A ver, vos venís escuchándome hace tiempo dentro de este programa que me he transformado en una especie de sospechador profesional. No me gusta creer en todo lo que se me dice. Me gusta, más vale, la duda razonable. Y a veces tampoco es razonable. Es una duda un poco enloquecida, pero a la luz de que los medios de comunicación están todos subsumidos a cuestiones, a intereses, a órdenes que vienen de otra parte, de los verdaderos dueños de nuestro país, que yo insisto que no somos nosotros, que vienen de otro lado, que la soberanía no lo sé. Bueno, que pongo en tela de juicio todo esto para que pensemos, y no me quiero fanatizar con nada, pero resulta ser que termino fanatizándome con la sospecha. La duda intuitiva, tal vez. Ah, ¿visto? Ah. Bueno, y hablaba de esto, María del Rosario Antorena, porque... también la cuestión del medio ambiente, tampoco le creo tanto a los medioambientalistas. Noto que hay mucha gente, viste, yo te voy a decir un disparate que decía mi papá, pero que era muy serio. Es muy feo hablar al pedo en serio. Es decir, hablar al pedo en broma, en un asado, y qué sé yo, decía mi viejo, es maravilloso, pero cuando te pones serio... Y estás hablando, sí, hablando sin saber, y yo escucho esto todo el tiempo y veo esto todo el tiempo, posturas interesadas, posturas, sí, obviamente compradas o vendidas, depende de dónde se mire. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo hago para hablar con María del Rosario Antorena sobre el impacto ambiental? ¿Qué es eso? El impacto ambiental. Mira, yo me hice todas mis notitas, sabes que los ingenieros somos así, todos ordenaditos. Sí, ordenaditos, sí. La ingeniería, Quique, la ingeniería, sí, de por sí, sí, cualquier cosa que haces en ingeniería tiene impacto sobre el ambiente, sobre las personas, sí, sobre todo, sobre la fauna, la vegetación, claro, sobre el patrimonio arquitectónico, sobre todo. No existe obra de ingeniería que no afecte el medio ambiente. O sea que María, debe ser... ¿Vos sos María o sos Rosario? Bueno, ese es un problema, porque en Italia María, porque sí, Rosario es nombre de hombre, y acá claro, Rosario, claro, claro. Llámame María, que bueno, cuando bueno, hablo de ingeniera estoy más acostumbrado. No, primero iba a decir, María es ingeniera, se especializó en fluido dinámica computacional con el profesor Udo Meissner en Darmstadt, trabajó con el profesor Hugo Maione del Politécnico de Milán en el control de inundaciones y contaminación de aguas subterráneas. Antes de su experiencia en Europa, trabajó en el laboratorio de hidrodinámica de la empresa IMPSA de Mendoza, bajo la dirección del doctor Barchilón. Actualmente es directora general de la empresa de familia BSC Argentina. Pero lo que te quería decir, ya que vos me decís con algo que comparto, no hay cosa que se haga que no produzca un impacto ambiental. El tema me parece que está en la relación costo-beneficio. ¿Beneficio o no? Es mucho más que el costo-beneficio. A ver, sí. Un buen ingeniero siempre, siempre tuvo en cuenta, digamos, cuánto afecta su obra a todo lo que hace, ¿no? Al río, al ser humano, a todos. El buen ingeniero siempre lo hizo. Sí, pero estás hablando de un ingeniero ideal prácticamente inexistente. Yo no me quiero macanear con respecto a estas cosas. El buen ingeniero siempre plantea las posibilidades. Digo el buen ingeniero porque ahora estamos obligados a hacer el impacto ambiental. Sí. En Argentina desde hace poco tiempo. Digamos que la primera ley de política ambiental real surgió en Estados Unidos en los 70. Ajá. Es la que se conoce como la Carta Magna del Medio Ambiente y es la que todos copiaron. Sí, señora. A ver, para nosotros eso fue lejanísimo, inexistente. Sí. Yo estudié en los años 80, estaba haciendo la especialidad hidráulica y cuando un compañero en clase le preguntó a un ingeniero hidráulico de la Universidad de La Plata, ingeniero, pero ¿y qué pasa con el ambiente, con el medio ambiente? Sí. Y él le respondió muy claramente, mira, nosotros somos un país pobre, primero pensamos en comer y en hacer nuestras cosas, y después cuando vienen los europeos, los americanos a decirnos qué hacer, bueno, claro, después de que ellos hicieron lo que quisieron, sí. Ajá, ese claro. era el concepto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese era el concepto. Sí, sí. Estamos sí. hablando de los últimos años de universidad y de gente muy capacitada. Sí, señora. Sí. Bueno, eso pasaba en todas partes, específicamente en la Argentina, y estoy hablando de los años 80, es decir, el impacto ambiental como ley en la Argentina, no te puedo decir cuándo fue, porque mi actividad profesional yo la desarrollé ya en otros lados, sí. pero no es muy antigua. Ajá. Okay. Entonces yo hablo del buen ingeniero, del que siempre tuvo en cuenta el ambiente, aunque no era obligación. Pero más allá de eso, sí. la obra de ingeniería en sí transforma, porque ese es su objetivo. Claro. Tú haces una obra de ingeniería es para transformar algo en otra cosa, en energía en o en lo cosa. Que fuese, sí. Okay. Exacto, sí, o sí, para sí. contener inundaciones, o muy para bien. Generar energía, estamos hablando de las obras hidráulicas, pero los puentes, los túneles, claro, los canales, claro. todo es transformar la naturaleza, por decir así, tratar de dominarla, sí. que es lo que siempre quiso hacer el hombre, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí existe esto que decís vos, un estudio de factibilidad, era lo que se hacía antes, ¿conviene, no conviene? Bueno, ahora hay que hacer también una factibilidad ambiental. Claro, porque cuando yo uso la expresión costo-beneficio, no me estoy con el costo refiriéndome a la inversión monetaria. Claro, el costo es... No, claro, porque si yo tengo que hacer un túnel, por ejemplo, voy a tener que meter bombas adentro de una montaña, para hacerla volar en pedazos de alguna manera. Bueno, ese es el costo, pero el beneficio a lo mejor es superior a ese costo. O sea que bueno, no es solamente la cuestión económica. No es solamente la cuestión económica, y hablemos más o menos de cómo es el proceso de la evaluación del impacto ambiental. Sí. Porque sabes que el impacto ambiental hay que evaluarlo. Sí. Y como toda cosa subjetiva, ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, ahí está, claro. El proceso es, el que propone el proyecto sí. primero tiene que hacer un informe preliminar de impacto ambiental. Muy Ahora, bien, si vos sos bien. El que propones, por supuesto, vas a tratar de no impactar mucho, ¿no es cierto? No, y seguramente es como poner un zorro a cuidar el gallinero. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno. Normalmente es así. Sí. Después de eso, entonces, eso lo propone quien hace el proyecto. Muy bien. La autoridad, sí. ojito, la autoridad, entonces, con ese informe preliminar, define el alcance que va a tener la evaluación, ahí sí, de impacto ambiental, que sí. tenés que presentar muy formalmente. Bien. Pero esto suponiendo que la honestidad de esa autoridad y la transparencia va a dar como resultado algo más o menos lógico. Hay emprendimientos y proyectos que se manejan tanta guita y somos tan corrompibles. Exacto. Tan corrompibles. Te aclaro que la corrompibilidad sí. es... igual en todas partes, ¿eh? No te vas a pensar que es más. No, por eso sigo con esto. Igual en todas sí, partes. Sigo con esto, pero voy oponiendo alguna cosa. Estábamos en la definición del alcance. Sí. Eso lo tiene que definir la autoridad, tiene que decirte a vos, bueno, mira, sí. Tenés que elaborarme la evaluación del impacto ambiental de esta manera. Correcto. Eso lo tiene que hacer de nuevo el que hace el proyecto. Esa sí ya es una elaboración de impacto ambiental. Claro. Y acá viene la parte que para mí es importantísima, sobre todo en las grandes obras. Sí. Eso se tiene que discutir en una audiencia pública. Ahí vamos. Muy bien. Esa es la parte que a mí me interesa. Claro. Presta atención, Quique, sí. las grandes obras sí. en este país y sí. en cualquier lugar del mundo, ¿cuándo se hicieron? Ajá. Cuando el gobierno no era democrático, llamémosle, ahora claro. que es dictador o qué sé yo, no claro. está de moda, bueno, sí. no democrático, sí. autárquico, claro. Partitocrático. Sí. No le preguntaban nada a nadie. No le preguntaban nada a nadie. Correcto, muy Cuando bien. Vos tenés esa libertad, sí. podés hacer lo que quieras, mirá lo que han hecho... nuestro país. Sí, sí. ¿En okay. qué épocas? Sí. Muy bien. Entonces, la excusa es, ah, no, pero como era un gobierno estable, venían las inversiones. No. Ahí vamos. ¿Entendés? Ahí vamos. No es así. Pues fíjate, Zárate Brazo Largo, cuando se hizo, el Yacyretá se empezó en la época de los militares y se terminó con Alfonsín. Sí. Yo soy correntina, así que, y encima trabajaba en IMSA cuando se estaban diseñando esas turbinas, así que sé de lo que hablo. Claro, claro, claro. A ver, Chocón, Cerro Colorado. Sí, señora. Sí, cuando señora. Vos ves ese hermoso cerro y después das la vueltita así y lo ves partido. Partido. Desapareció muy bien, la mitad muy bien, del cerro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y con ella todos los dinosaurios que estaban ahí adentro, ¿no? Me contaban. Ahora, María, discúlpame. Sí. ¿Qué te garantiza la audiencia pública? Mira, por digo, lo menos espera, no, espera, porque de alguna manera estás poniendo a discusión un tema sumamente complejo ante la desinformación pública. ¿Qué sabe ese público de esa cuestión si está mal informado o si está informado sesgadamente? Y eso ya, Quique, como en todas las democracias, depende de tu conciencia, ciudadana. Muy bien, muy bien. ¿Me entendés? A ver, si vos tenés conciencia, a mí me impresionó una vez que estaba, todavía trabajaba acá para recursos hídricos en la provincia de Corrientes. Sí. Y estábamos haciendo una exposición. La persona con la que trabajaba, el ingeniero Copolicio, le gustaba hacer exposiciones, ¿no? Sí. Entonces estábamos ahí haciendo una exposición, estábamos hablando de Yacyretá y de Itaipú. Claro. Y se acerca una señora alemana, no ingeniera, una señora normalísima alemana, y me dice, me empezó a preguntar sobre la represa, ¿no? Yo le dije, mire, la verdad es que estas alturas, que yo no las conozco, me dice, no, mira, la altura está y está, y ¿verdad? Funciona así, ¿sabes? Yo dije, por dentro, pero ¿cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser que lo que estoy en el tema? No, claro. Me informé perfectamente de todos los valores, de todas las cuestiones, y esta señora que viene acá, que no sabe nada de nada, que está de vacaciones, me pasó por arriba. Claro, claro, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Bueno, entonces, está en cada uno informarse. Si el tema te interesa, a vos te vienen a preguntar, ¿sabes el problema de las grandes represas, por ejemplo, cuando tienen que hacer desaparecer pueblos enteros? Claro. ¿Pasó? Claro. Sí. Cuando hicieron Salto, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Federación no está Federación, toda nueva? Claro, Federación, sí. Bueno, por supuesto que si vas y le preguntás al que vive ahí, te va a decir que no. Claro. A nadie le gusta. Sí, reconocer determinadas cuestiones. Está bien, está por bien. Por supuesto, está pero se habla de audiencias públicas generales, ¿no es cierto? Sí. Que implican el bienestar de todos. Sí. Yo no sé si Salto era necesaria o no, no sé si hay, realmente no te lo puedo decir. Sí. Conozco las consecuencias de lo que se hicieron, claro, nada más. Claro, claro. Es más, ¿cuántas de las represas que se hicieron están funcionando hoy en la Argentina? Nadie me lo sabe decir. Ajá, sí. Nadie me lo sabe decir. Y tampoco conocemos las consecuencias, porque eso no ha trascendido. Exacto. Más vale nos olvidamos de ese asunto. Tenemos cosas más importantes que discutir si Cristina se pelea con Alberto o si Macri no sé qué cosa. Bueno, a mí la banalidad del periodismo argentino me destroza. Ah, mira que bien. ¿No querés venir, a trabajar conmigo? Sí, yo voy. No, no tengo ningún problema. La banalidad del periodismo argentino. Son banales. Sí. A mí qué me importa el vestido que usa Cristina, si el pelo es de ella o no. Sí. No me importa nada de todo ¿me entendés? Ok. No me importa nada. No me importa de la mujer de Macri. No me importa nada. Ahora, eso se consume masivamente, lo que significa que somos un hato de pelotudos. Digamos, me incluyo. ¿Pero sabes que en Italia es igual? ¿Perdón? ¿Puedes creer que en Italia es igual? Ah, bueno. A ver, yo leo todos los días el diario italiano, por ejemplo. Sí. Bueno, es una banalidad. Claro. Y es un mirarse el ombligo permanentemente. Sí. Es un plan global, digamos, ¿no? De estupidización. Algo así, porque, por ejemplo, la educación en Europa ya no es la que era 20 años atrás. Lo mismo pasa acá. Pasa en todas partes. Sí. Es impresionante eso, ¿eh? Sí. Yo lo comento y no me lo creen, pero es así. Por supuesto que tienen cosas mucho más avanzadas que nosotros. Bueno, tienen una civilización también que empezó como 2000 años, civilización, por decir así. Lógico, lógico. Antes que nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros estábamos muy felices antes, pero igual. Sí, sí. Bueno. Sí, muy bien. No sé por qué piensan que, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? De que vinieron a hacernos felices, no sé. Sí. Bueno, sí. Como sea. Y trajeron, no es el tema, y trajeron la viruela, por ejemplo. Sí, entre otras cosas. Entre bueno. otras cosas. Bueno, espérate, porque espera, María, porque desde que arrancamos estamos repasando derrotas. Digo, ¿cómo se hace para reposicionar la importancia de los estudios de impactos ambientales? ¿Cómo hacemos? Hay que no reposicionarlos, hay que posicionarlos. Ahí en está, el sentido de que nunca estuvieron posicionados en ningún lado. Muy bien, acá muy en Argentina, bien, ¿sabes muy, cómo es? Muy bien corregido. Somos pobres, primero tenemos que progresar, después hablamos. Sí, el claro. mismo concepto de siempre. Sí, ¿eh? Sí. Y mientras tanto estamos destruyendo todo lo que podemos, ¿no? Sí. No. Se supone que después de la audiencia pública viene como una declaración de impacto ambiental, donde la autoridad es la que define finalmente lo que se puede hacer y lo que no. Sí, claro. Todo acá depende mucho de la autoridad. La responsabilidad es de la administración pública. La realidad es esa. Sí. No, yo me quedo en silencio porque no sé qué acotar a eso, ¿no? No sé qué, nada, no se sé puede qué, hacer nada. No, claro, no sé qué sumarle a la responsabilidad de la administración pública. Nada. Porque hay una especie de debacle generalizada y yo ante cada tema siempre me pregunto, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinto el tratamiento del impacto ambiental? Yo lo que sé de mis colegas, sí. por ejemplo, en el Instituto del Agua, son excelentes, pero excelentes a nivel internacional. Sí. Ese señor Barchilón, con el que yo trabajé la primera vez, fue el creador de ese instituto, ajá. que funciona en Ezeiza, sí. Y realmente capos, pero capos mal, en el sentido de que realmente son buenos. Sí. Son buenos. Ajá. Ellos hicieron todos los estudios hidráulicos de Yacyretá, incluso hasta el laboratorio de hidráulica que tiene hoy Paraguay, lo formaron ellos, mandaron a una persona para que estuviera con ellos. No, son muy buenos, yo estoy, pongo la mano en el fuego por ellos. Está bien, pero esos capos, ¿no sienten cierta impotencia? Sí, todos. Y me imagino, los tipos deben estar comiéndose los dedos. Ya son mucho más grandes que yo tengo 63, ya ellos son mucho más, bastante más grandes que yo. Sí. Prácticamente ya terminaron su profesión. Bueno, si me escuchan me matan, pero bueno. No, claro. Pero quiero decir, los profesionales argentinos son conscientes, son muy buenos. Sí. Ahora, ¿quién en la administración pública es el responsable del impacto ambiental? Yo no te lo puedo decir porque es multidisciplinario. Eso es, ¿ves? Sí, claro. Entonces, te puede tocar un ingeniero, te puede tocar qué sé yo, de todo. Sí, sí. Lo ideal sería que todos trabajemos juntos y por el bien común. El que es profesional a veces lo logra, es decir, estudió y por algo lo estudió, qué maravilla, y le gusta. Qué maravilla, sí. Ahí llegamos, viste yo. Sí, sí, sí. Es sí. que te diga. Sí, sí. Es como... Pero no es solo el impacto ambiental, porque hay otros aspectos. No, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el de la sostenibilidad. Ajá. Que ahí vos ya eso ya tiene que ver con el recurso, con el ritmo a la cual se consume el recurso, claro. con los residuos que se generan. Eso es. No sé si en la Argentina forma parte, mira, lo voy a mirar porque acá tengo la página, hay una página en Argentina que se llama Evaluación de Impacto Ambiental. Ajá. Entonces ahí vos tenés cómo se tiene que realizar. ¿Y ahí también está lo de la sustentabilidad? No, justamente. Ajá, acá mira. No está lo de la sustentabilidad. Claro. Pero el ministerio es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Eh? Eso, ahí está. Bueno. ¿Ves? Bueno. Forma parte de ese ministerio. Qué maravilla. Y un punto aparte es la evaluación de impacto ambiental. Algunos hablan, colegas europeos ya hablan de la nueva sensibilidad ambiental, teniendo en cuenta entonces no solo lo que decíamos de eficiencia, sino también cuánto afecta a las personas, al patrimonio histórico. Sí. la biodiversidad, hay una nueva sensibilidad ambiental y, por último, y no menor, el cambio climático. Mamá cuyo mía. Tema ligado sí, a la evaluación sí. ambiental y a la, sí, esta sí. nueva sensibilidad ambiental sí. se complica todavía más, ¿no? Sí. Bueno, sí. La pregunta final es, María, ¿a quién le creemos? Y bueno... ¿A dónde chequeo información? Porque ya no sabés ni siquiera dónde chequear, con quién chequear. Eso es importante. Bueno, yo estaba muy acostumbrada, ¿viste? En Europa es todo muy transparente. Vos directamente entrás al sitio de la Unión Europea. Sí, sí. Y ahí tenés todo, ¿no? Sí. Estoy escuchando un poco de rebote. A ver, ¿se sí, no, no, no, bueno, no importa, porque te estoy escuchando bien. Ah, okay, dale, dale, dale. Perfecto. Dale. Bueno, acá, yo qué sé, yo no sé qué decirte, además de que no manejo para nada. No, pero vos, ¿sabes qué pasa? Que yo te pongo en un brete sin salida. Porque en realidad no se sabe cómo salir de estas cuestiones que estamos anteponiendo a este pensamiento. Pero mira, acá por ejemplo, sí. en argentina.gov, con mayúscula la gov, me larga, ¿no? Sí, punto sí. ar, sí. En la parte de impacto ambiental yo veo que hay un registro nacional de consultores, sí. Eso es importantísimo. Ajá. Tener un registro, ¿no? Saber a quién realmente dirigirse. Claro. Están las guías de evaluación. Sí. Está la participación pública. Sí. Hay un tema que es participación pública. Los mapas de evaluación ambiental, diagnóstico, conceptos de la evaluación. Y abajo dice proyectos. Sí. Bueno. No sé. Ya es algo más transparente de lo que... No, bueno, está bien, está bien. Más. Sí, no, bueno, pero digamos que es inevitable entrar en el camino de la fe, y no me estoy refiriendo a lo religioso, digo, no. En algo hay que creer, ya lo dijo un amigo mío cantante, en Cristo, en La Paz o en Fidel. en algo hay bueno. que creer, sí. A mí me cuesta mucho. Estaba pensando las alternativas que me diste. Bueno, a ver, acá por ejemplo dice que te van mostrando los proyectos que hay. Sí. Y quiénes son los proponentes. Ajá. Dice, por ejemplo, YPF, sí. Exploración Sísmica 3D. Ajá. Y está la consulta pública y vos la podés ver en detalle. Sí. Equinor, Pozo Exploratorio. Después tiene Equinor, bueno, yo no veo cómo... Lamentablemente una exploración sísmica puede tener algo, algún contenido. Claro. No, está bueno. No debí haberte llamado. Ambiental. María, no debí haberte llamado. Bueno, mira, nosotros viste que la empresa de mi familia hace, la empresa de la familia de mi esposo en realidad, sí. hace muchos años máquinas para llenar productos, ¿no? Por ejemplo, en Italia... Él tenía muchos clientes en la zona de Parmalat. Sí. Y él siempre decía, por favor, no me pregunten nada, porque si yo les cuento lo que veo en las fábricas, no van a comer ni van a tomar nunca más nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ignorar eso, ignorar. Lo mismo pasa sí. con la ingeniería hidráulica. No, está buenísimo. Con las aguas, con la contaminación. No, ya me quedó claro. María del Rosario Antorena. Bueno, te agradezco este ratito. Y este enfoque, porque no quiero recetas, ¿no? Exacto, no quiero recetas. Quiero estos comentarios para dudar un poco y de alguna manera, alguna vez, poder tener alguna certeza. Te agradezco mucho y te mando un beso grandote, María. Pero yo dudo que puedas llegar a tener alguna certeza alguna vez. En nada. No, jamás creería tener qué bonita, certeza. Qué bonita. No te lo aconsejo. Va un abrazo grande, María. Un abrazo enorme, Quique. Me chau. Encantó hablar con vos. Bueno, chau, igualmente. Chau. Bueno, sí, la escuchaste a María del Rosario Antorena. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? ¿Y dónde vas a escuchar este tema y este desarrollo? ¿Dónde? En el desconcierto.